Bueno, empezamos la entrevista del día con Punta del Este, no en Punta del Este, pero con Punta del Este, con el profesor Andrés Freire, que está acá en el estudio. Vos sabés que, Ángeles, que hace un tiempo ya, cuando empezó la operación militar de Rusia en Ucrania, Fantino, de periodista bastante argentino, reaccionario, llegó un ucraniano a los estudios y le empezó a preguntar cosas de la actualidad, y le dijo: usted seguramente lo que no quiere es que venga el comunismo. Y el hombre en vivo le dice: no, dice, yo la verdad que no. Dice: ¿cómo que no?, dice Fantino, muy ofendido. Dice: no, dice, porque mire, yo vivía ahí en esa época, dice, y yo precisaba guardería para mi hija, y hablaba con el secretario y estaba, y si yo tenía vacaciones, dice, vacaciones pagas, 15 días en el Mar Negro. Dice: no estoy, todos los obreros de la fábrica. Dice: yo trabajaba en una fábrica. Cómo ir de vacaciones se ha transformado en un privilegio, en el capitalismo es eso, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de disfrutar unos días de ese privilegio en el medio del territorio, ¿no? Y en donde estábamos ahí vimos muchas particularidades sociológicas. Por ejemplo, los hijos, ¿no? Vimos muchas familias de 3, 4 y 5 hijos. Algo que se da también en los extremos más bajos de la escala social, por otras características, ¿no? Solo que estos niños, todos rubios, todos impecables, todos, ¿verdad? Y a veces algunas de esas familias con niñera también, ¿no? Vimos también lo que come la gente, que es tan diferente a lo que comemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, pescado. Era habitual comer pescado, algo que en nuestro país debería ser un menú accesible para todos, ¿verdad? Por la riqueza enorme que tenemos, y después tenemos meses la flota paralizada por un locao patronal y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, los tipos de harinas que se consumen son otros, lo que se consume en el desayuno es otra cosa, ¿viste? Es más, muchas veces, muchos hogares, acá el desayuno es un mate y un pedazo de pan y ya está. Entonces, en definitiva, poder haber estado ahí es como haber entrado en otro país. Nosotros estuvimos en Punta del Este, pero estuvimos en otra realidad, es otro país, tan ajena a la que vivimos todos los días, ¿no? Es como que no fuera territorio uruguayo, es un territorio totalmente distinto al nuestro, dentro del mismo país, ¿no? Y cómo se ha transformado un derecho básico, como es el derecho al ocio, en un privilegio absoluto, ¿no? Que en otras realidades y en otro tiempo, por eso hay que ser cuidadoso cuando se critica, no criticar a la ligera y ver los procesos como lo que son, como algo global, con sus luces y con sus sombras. Es así, y está bueno que lo trajeras. La otra vez, nosotros estuvimos hablando de ese tema justo de Punta del Este, de que no es, es como si fuera otro país y que hay que incorporarlo, ¿no? Hay que incorporarlo. ¿Qué hay en Punta del Este? Empezamos a buscar en cosas históricas, de riquezas naturales, de recursos que podrían ser de todos nosotros, ¿no? Y que hoy están puestos allí al servicio de un turismo que también tiene que ser revolucionado. Que está bien y que es una fuente de ingresos, sin y que duda, es legítimo. El tema es otro. El tema es que también los trabajadores tienen que poder acceder ahí, como en otras experiencias históricas, te decía recién, se podía acceder. ¿Seguro? ¿Por qué no se puede acceder? ¿Por qué no se puede disfrutar de Rocha? ¿Por qué no se puede disfrutar de muchos otros lugares que tiene nuestro país? Canelones, ¿verdad? Mismo, zonas de Canelones. Hubo una experiencia en el gobierno que se va de turismo para todos, que era una experiencia bastante buena en ese sentido. No sabemos qué va a pasar ahora con este cambio de las autoridades. Esperemos, por las características personales del ministro de Turismo, que es una persona en situación de discapacidad, pueda manifestar el interés y mantenerlo, porque era uno de los colectivos que podía acceder. Y si bien no era obligatorio, bueno, las empresas todas tienen diferentes actitudes, pero bueno, algunas, por ejemplo, también del sector, hicieron planes y nosotros pudimos estar en algún momento por ellos también. Bueno, Andrés, me imagino cómo habrá quedado Fantino después de esa entrevista. La verdad que choqueado. Muy impactado, ¿no? Habría dicho, ¿para qué te traje? Debe haber ¿para dicho qué te ahí, traje? ¿No? ¿Para qué te traje? Bueno, la invitación de hoy tiene que ver con algo que nosotros siempre insistimos, hay que darle seguimiento a los temas y demás. Y vos has venido acá a la radio varias veces a lo largo de mucho tiempo, vos dirás cuánto, con un tema que te importa a vos como familia, como padre, pero que le importa a mucha gente, ¿no? Que es el tema de la posibilidad de viajar de los discapacitados, los que tengan diferentes tipos de discapacidades. Y el tema del transporte es un tema que se transforma en un impedimento real para la actividad de mucha gente, ¿no? Sí, el transporte tiene dos patas. Una que no abordamos en este caso, que es el transporte accesible. Lamentablemente en nuestro país no hay transporte accesible, hay muy pocos ómnibus. Sí hay algunos en el área metropolitana, pero no es la realidad de todos los transportes. Quiere decir los que tienen... Por ejemplo, lo que son rampa para silla de ruedas. En fin, eso no hay. Además, el sistema de transporte realmente, y esto lo han reconocido autoridades entrantes, salientes, todo, funciona muy mal. Constantemente uno viaja en ómnibus sobrecargados. Me pasó hace un mes, más o menos dos meses, yo venía manejando en un ómnibus, ¿verdad? Quiso subir una persona en silla de ruedas, no pudo subir porque el ómnibus estaba tan repleto que era imposible que subiera. Claro. Digo, si hubiera subido esa persona tenía que bajarse 10, que ya venían adentro, o más. Esto es una situación que tiene que ver con un sistema de transporte que está orientado hacia el lucro y no hacia la función social, ¿verdad? Además, con otras cosas que, en fin, no tenemos, por ejemplo, tren de pasajeros, se hicieron las estaciones de trenes y pues, supuestamente tenemos ahí en Las Piedras la estación de tren subterránea, que está sin uso porque no hay tren de pasajeros. Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos, que es la accesibilidad. Y el otro es el costo, que es prohibitivo, ¿verdad? Es prohibitivo para todas las personas y es prohibitivo más para una persona en situación de discapacidad, que a veces su único ingreso es, en el mejor de los casos, una pensión, que es inferior al salario mínimo nacional. Entonces nosotros, recordando aquella frase de Gran Timonel que decía que había que seguir peleando aunque fuera previsible la derrota, encaramos este proceso de lucha por la obtención de un pase libre para Felipe y triunfamos. Con los instrumentos que te da la ley, que te da el funcionamiento del Estado. Usamos múltiples instrumentos. Exacto. Formales e informales para lograr este fin. Nosotros primero tuvimos una serie de charlas con diferentes autoridades del Mides, con diferentes autoridades del sistema político, con autoridad de la Intendencia. Tuvimos una reunión bastante larga con Martín Nieves de la Intendencia, que está en el área de discapacidad. En todo momento las personas siempre fueron muy amables con nosotros, nos dijeron que teníamos razón, pero que no se podía. Sí, sí. Nosotros manifestamos, porque esta es una situación que es escandalosa. ¿Cuándo empezó eso, ese trajinar de ustedes? Y nosotros empezamos el año, comienzos del año pasado. Ahí va. Recorrimos una serie de espacios formales e informales. Tuvimos hasta una entrevista junto con la coordinadora Pase Libre con el senador Manini. Nos hablamos con muchas personas, con muchas autoridades, cuadros intermedios, en fin, todos nos decían lo mismo. Ustedes tienen razón, porque esta es una situación que es escandalosa. Uruguay tiene denuncias internacionales por esto, porque Uruguay signó, firmó dos convenciones internacionales sobre la movilidad de personas con discapacidad. Al firmarlas en nuestro derecho, eso se asimila a la Constitución de la República. Claro. Adquieren rango constitucional. Y la Constitución, en el artículo 332, dice que las normas constitucionales que dan derechos a los ciudadanos no pueden dejar de cumplirse sobre texto de su falta de reglamentación. Esto es algo muy importante que fue tomado por el juez de primera instancia, el doctor Javier Gandini Botini, y también fue tomado por el Tribunal de Apelaciones del primer turno, que confirmó la sentencia de primera instancia. Claro. Y además agregó una multa económica al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es quien no cumplió la sentencia, que se ha cumplido hasta ahora parcialmente. Porque esto parte de algo que está establecido, en Uruguay está establecido que sí pueden hacerlo, que tienen que darle el pase, pero Exacto. No se aplica, como muchas cosas bueno, pasan en esto Uruguay. Esto es peor todavía. Peor. Porque en el sentido de que está, decíamos, norma de rango constitucional. Sí. Después está la ley del primer gobierno progresista, la ley 18.651, que lamentablemente no se cumple en muchísimas cosas, o se cumple con mucho atraso. Es la ley que dio origen al sistema de asistentes personales, que tiene años de atraso. ¿Tá? Esa ley también establece ciertas normas para la concesión de derechos que el BPS la desconoce sistemáticamente, que es el artículo 5. Y también tiene el artículo 83, que establece que toda persona en situación de discapacidad tiene derecho a ser transportado en forma gratuita a través de un carnet de pase libre en las condiciones que fijará la reglamentación. Nunca se reglamentó. Claro. Pero luego de dos movilizaciones de la coordinadora Pase Libre, el presidente Lacalle sí hizo una reglamentación en el año 2021. Pero era una reglamentación de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque indica que la persona en situación de discapacidad se tiene que presentar ante la oficina de juntas médicas y certificaciones del Ministerio de Salud Pública, y que esta oficina le va a dar el certificado para luego ir a las diferentes empresas, y estas le emiten un pase libre y le avisan al Ministerio de Transporte. Claro. Bien, la oficina no existe, nunca se creó. No, por lo tanto, es de imposible cumplimiento la norma. Entonces nosotros, luego de hacer una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se comunicó con nosotros el doctor Montesano, muy amable, me dice, yo estoy trabajando este tema de oficio del año 2018, concurrimos a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, donde hay un consultorio de la Facultad de Derecho. Cualquier persona que esté interesada, si sus ingresos son menores a 50 mil pesos por mes, se puede agendar, la agenda está abierta. No tiene por qué ir necesariamente a ese consultorio. Hay múltiples consultorios barriales de la Facultad de Derecho. Hay sedes regionales también en Salto, en Maldonado y en Paysandú, donde se puede consultar. Bien, y hacer lo mismo que hicimos nosotros, que por este momento, hasta ahora, es la única vía habilitada para conseguir o el pase libre o una serie de boletos gratuitos. La cuestión es que nosotros fuimos al consultorio, planteamos que queríamos un recurso de amparo. La cátedra nos dijo que lo iba a estudiar, nos comunicaron luego que sí, pero en eso se dio todo el escándalo este de Romina Celeste, y como ustedes recordarán, el Consejo de Facultad intervino en los consultorios jurídicos. Por lo tanto, para litigar contra el Estado se requería una autorización especial y eso demoró más tiempo. Finalmente se hizo el recurso de amparo y nosotros tuvimos una audiencia el día 11 de diciembre, donde concurrió el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Salud Pública hizo una defensa bastante light, pero el Ministerio de Transporte sí hizo una defensa muy dura, donde llevó una especialista. La especialista dio una serie de argumentos bastante ridículos, que nosotros ya comentamos acá al aire. Dijo básicamente que no tenían plata, que tampoco sabían quién era un discapacitado, y que no tenían plata porque ellos no habían pedido dinero. Pues esto, en definitiva, ellos declaró la especialista ahí que ellos le habían pensaban que el subsidio correspondiente a los pases libres lo tenía que pagar Salud Pública o el MIDE. Salud Pública o el MIDE dijeron que no, ellos consultaron al presidente, el presidente dijo que lo tenían que pagar ellos y que hablaran con la ministra de Economía. La ministra de Economía les pidió un estimativo para incluirlo en el presupuesto y ellos no le pidieron nada. Porque como no sabían cuántas personas en situación de discapacidad hay, no es que pidieron poco o que les quedó corta la partida, no, pidieron cero. Está claro. ¿Tá? Entonces el juez desestimó todos esos argumentos y falló a favor de Felipe. Cuando el juez falla a favor de Felipe, como es un recurso de amparo, legalmente lo que tenían los ministerios son 24 horas para reponer, aunque apelaran. Salud Pública, con unos días de atraso, pero cumplió la sentencia. La ministra de Salud Pública libró un acto administrativo por el cual reconoce la situación de Felipe como persona en situación de discapacidad y que está comprendido dentro del decreto. Y ahí ya está dado el cumplimiento. Ahí yo me comuniqué con todas las empresas de transporte que me dijeron que no podían darle ningún tipo porque ellos dependen de lo que precisaba una orden o un comunicado del Ministerio de Transporte. Lo mismo me contestaron las tres empresas de transporte, por lo tanto no insistí. En el intermedio, además, el Ministerio de Transporte, cuando el juez los intima a cumplir la sentencia, se niegan, responde la estimación del juez diciendo que el juez está prejuzgando, lo que es un disparate, porque el juez lo que estaba haciendo es decir, bueno, ya di sentencia, ahora tienen que cumplirla. Claro. Dice. Después le contestaron también que tenía que esperar la sentencia de apelaciones, cosa que el juez les dijo que no, porque la ley de amparo es muy clara, las apelaciones no tienen efecto suspensivo, la sentencia se tiene que ir cumpliendo. En el medio de eso, bueno, ellos apelaron, nosotros apelamos también. El fallo del Tribunal de Apelaciones podía haber sido negativo en el entendido de que a veces los tribunales de apelaciones descartan los derechos de amparo porque dicen o señalan que hay otras vías procesales, que en este caso las había. Pero claro, la otra vía procesal puede llevar 5 o 6 años. Y el derecho al amparo de mi hijo tenía que ser inmediato porque él empieza las clases en marzo, como todos los estudiantes de este país. Y además él necesita desplazarse habitualmente hacia la zona donde están sus abuelos, donde está su madre. Claro. En fin. Entonces el Tribunal de Amparo, una sentencia que la tengo acá de 16 páginas, es fulminante. El Tribunal, perdón, de Apelaciones le dice al Ministerio de Salud Pública que no puede basarse en su propia impericia, porque lo que hace el Ministerio de Salud Pública es decir, yo no puedo cumplir porque nunca creé el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas. Y ahí lo que le dice el juez, usted no puede excusarse en que no hizo lo que tenía que hacer porque no lo hizo. Y en cuanto al Ministerio de Transporte, lo que hace el Tribunal de Amparo por unanimidad de los el Tribunal de Apelaciones de lo Civil de primer turno, por unanimidad de sus integrantes, además ellos tenían 5 días para estudiar el caso y lo hicieron en 24 horas. Fue una cosa que a los ojos de ellos fue clarísima, en lo cual ellos dicen en forma terminante, dice, bueno, acá hay convenios internacionales, hay leyes, el Estado no puede argumentar que no tiene dinero porque la ley es de 2009, cuando el Parlamento la votó se supone que los recursos ya están, entonces es su responsabilidad. Después, además, ellos lo que tienen que atender, los recursos de amparo son individuales, es el caso particular de Felipe, ¿cómo lo van a solucionar? Ahora, ¿te das cuenta? Ahora, sí. Si bien son casos individuales, esto nosotros lo hicimos con la intención de abrir una ventana que se abrió, porque a partir de ahora, como ya está este fallo terminante, todas las personas que estén en misma situación van a tener allanado el camino, porque pueden ir al consultorio de Leudelar o a un abogado particular si exceden los ingresos, o a una defensoría de oficio, o a una ONG, o incluso hay universidades privadas que también a veces dan estos servicios. Sí. Pueden ir y decirle, queremos tal cosa, y siguiendo de la línea, como esto sienta jurisprudencia, si bien no es fuente de derecho, sí lo van a tener en cuenta los otros tribunales, es muy posible que el resultado sea idéntico. Como sucede, por ejemplo, el símil es como sucede con los remedios caros que se conoce habitualmente. Todo esto para conseguir el boleto gratis para poder ir a estudiar. Sí. Un joven que si que lo gana por la insistencia, la pericia también, de saber qué puertas golpear, cómo responder, las apelaciones y todo lo demás. Vos escuchás esto. Y al mismo tiempo, antes de que ya nos vamos a la pausa, estamos recibiendo fotos de la olla Telva Juárez en Nuevo París, ¿no? La gente haciendo cola para comer. Dios mío. Y los vecinos haciendo allí su trabajo, cocinando, saliendo a recorrer para juntar alimentos. ¿Ves toda esa situación real? Y te hablan de la fiesta de la democracia. Y realmente, qué democracia bárbara. Pero hacemos la pausa nosotros, le mandamos un saludo a la olla Telva Juárez, que nos están mandando, primero que nos dice, ayer nos dijeron que andaban recorriendo Nuevo París buscando alimentos para la olla, y hoy nos dicen a las 9:08, hola, buen programa desde Nuevo París, escuchando la 36, y una foto donde se ven muchas mujeres y niños chicos, arrancando otro día difícil, dice el cartel grande, olla popular Telva Juárez, la olla está en Carlos María de Pena, entre Yugoslavia y Faramiñán, en Nuevo París. Son más de 100 familias que llegan, pero la nueva élite Mides dice que pueden esperar. Bueno, y nos dice acá Alejandro Mellado, buen día, saludos al entrevistado y al equipo de la 36. Muy buena la lucha del compa Andrés y su hijo. Quizás este pensamiento no tiene que ver con la entrevista. UPFT debe presentar lo que se va a hacer en un gobierno socialista. ¿A quién le vamos a sacar y a quién vamos a privilegiar? Salud, compañeros, dice Alejandro. Bueno, Andrés, en esta lucha que ahora tiene un punto... De festejo e intermedio. De todos modos, sí, hay dos cosas. ¿Por qué intermedio? Bueno, porque tenemos una ejecución a medias de la sentencia. Siguiendo con el relato, primero quería retomar eso que tú decías de la democracia, porque la democracia supone como sistema político el cumplimiento a las leyes, ¿verdad? Y a los tribunales. Acá tenemos una ley que es del año 2009, es ley, ¿verdad? Y se supone que en un país democrático nadie está por encima de la ley, que no se ha cumplido. Claro. Se ha cumplido por primera vez ahora y a la fuerza, podemos decir. Pero además tenemos una sentencia judicial que en primera instancia no se cumplió como debería cumplirse. La ley, otra ley, que la ley de amparo, dice son 24 horas. Porque el amparo es una medida, digamos, si se quiere, extrema, equivalente al habeas corpus, donde el juez de garantías entiende, claro, según la materia, dice, bueno, acá hay una situación de peligro de los derechos humanos, y por eso saca la sentencia y son 24 horas para cumplirse. ¿Por qué 24 horas? Porque el daño de no cumplir esa sentencia sería mucho mayor que lo que pasaría si se cumpliera en forma errónea, ¿verdad? Y eso tampoco se cumplió. Y después tuvimos que llegar a una sentencia de apelaciones, sí, donde tampoco se cumplió en forma inmediata. Se cumplió solo porque el Tribunal de Apelaciones no solo descartó todas las argumentaciones del Estado, sino que además le puso una multa que, traducida en pesos uruguayos, son 10.000 pesos por día. multa que no es para los demandantes, no es para nosotros, no es para Felipe, claro, sino que es el Poder Judicial le cobra esa multa, y como el Poder Judicial tiene además la facultad de embargarle las cuentas al Estado, tiene como cobrarlo. Estas son las famosas multas astringentes, que son 5 unidades reajustables, alrededor de unos 10.000 pesos prácticamente, que corren día por día hasta que se cumpliera la sentencia. ¿Tá? Quizás otra cosa que decía Alejandro, yo no me consta que nosotros hayamos planteado un programa socialista, pero sí es muy importante plantear que la discapacidad tiene que tener un lugar mayor en nuestro programa, porque a veces es una de las minorías, que en realidad no es minoría, que no tiene tanta gente y tanta preocupación. Tú acordate que esta sentencia, que es histórica, fue tomada desde el momento por CX36, fue tomada desde el momento por Radio La Juventud, por Resumen Latinoamericano de Compañero Vecino y por Búsqueda, y a nadie más le importó. Y es una sentencia histórica, es la primera en nuestro país. ¿Y por qué no le importó a los demás? Si fuera otra persona, con otras características, de algún otro colectivo, estarían todos los medios saliendo en televisión todos los días, entrevista para acá, para allá. Sin embargo, no. Porque hay minorías que cuentan y minorías que no. Y sí, esto sí tiene que ver con el momento ideológico que estamos viviendo. Ahora, redondeando quizás alguna de las cuestiones, como te decía, bueno, se produce entonces esta sanción. Entonces ahí yo me pongo en contacto con el Ministerio de Transporte, con la Dirección Nacional de Transporte, y lo llamo ahí, me comunico con la Dirección Nacional de Transporte, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes saben que está corriendo una multa. Dice, bueno, dices, entonces me informan que ellos tuvieron una reunión con las empresas y que le informaron que había una sentencia judicial y que por lo tanto, en virtud de dicha sentencia, las empresas estaban obligadas, se le comunicó a Netra, a la Cámara de Transporte, que iba a aparecer una persona con que había ganado un juicio y que ellos tenían que expenderle pase libre. ¿Tá? Que es lo que marca la norma. Entonces ahí empecé a hacer las gestiones para concretar esto. Lo tengo que decir públicamente. Primero me comuniqué con CUPSA, me dijeron que desconocían la norma, pero que iban a averiguar. Averiguaron, se comunicaron desde el Ministerio de Transporte con la empresa, me citó una gerente de la empresa que fuera con Felipe, y la empresa CUPSA le dio un pase libre a Felipe, aclarando que es provisorio hasta que el Ministerio de Transporte, que lo va a hacer la nueva administración, lo tendría que hacer, haga una especie de carnet de gestión social como tiene la Intendencia de Montevideo para el transporte de los discapacitados. ¿Y eso qué ministerio lo hace? Bueno, eso tenía que hacer, como estamos hablando de transporte en área metropolitana, esto tiene que ser entre el Ministerio de Transporte y las Intendencias del área metropolitana. Sí. Pero como es lo que es el suburbano, todo eso, ahí hay una gestión del Ministerio de Transporte. La cuestión es que por ley, a otra ley que no recuerdo el número, cuando el Ministerio de Transporte requiera transportar a ciertas personas en forma gratuita, le tiene que compensar con un subsidio. Por lo tanto, en el próximo presupuesto nacional tiene que entrar una partida del Ministerio de Transporte de X millones de pesos para transporte a las personas en situación de discapacidad. Porque las empresas tienen un interés que es legítimo decir, bueno, nosotros no vamos a perder todo. Bueno, que una parte se nos compense. Es que lo tiene para asumir la sociedad como asume tantas cosas, ¿verdad? Ahora, después me comuniqué con COPSA. COPSA me explicaron que ellos no podían darle un pase libre a Felipe porque estaban dentro del sistema STM, que tenía que ser algo, pero que le daban una solución provisoria consistentemente con una cantidad determinada de boletos por mes. Y lo mismo me dijeron en COET. En todos lados fueron muy amables, en todos lados entendieron que había una situación de vulneración de derechos, que bueno, que ellos tenían que cumplir con el ministerio, que eran conscientes de la situación. Y los tres empresas me plantearon lo mismo. Nosotros no tenemos problema 1, 2, 3, pero esto tiene que ser abordado así, porque nosotros no tenemos por qué tampoco asumir todo el costo de esta situación, lo cual es un interés legítimo y es lógico. Es la sociedad lo que tiene que asumir dándole un subsidio al Ministerio de Transporte, que tiene que entrar una partida en el presupuesto, le decía al Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte luego acordar con las intendencias de Montevideo, Canelones, el área metropolitana, los que usan el sistema STM, acordar con ellas la forma de instrumentación y después con las diferentes, después ya no con las intendencias, porque esto ya es interdepartamental, con las diferentes empresas de transporte interdepartamental, Núñez, Turismar, en fin, la que sea, cómo va a retribuir esto, ¿no? Me llamaba, por ejemplo, una señora de Rivera, que yo le expliqué los pasos que tenía que seguir, me decía, yo tengo que traer a mi hijo, que es autista, todos los meses a un control a Montevideo. Me llamaba una señora de Salto ayer, me decía, yo tengo a mi hijo que tiene síndrome de Down, y él tiene tal situación por la cual tiene que viajar a Montevideo dos veces al mes. Y eso que se hacía antes, que si era para venir por salud, venían gratis, ¿eso no funciona pero más? Eso funciona, pero funciona sujeto a la buena voluntad de las empresas. Solamente. Que te pueden dar, sí, hay empresas que te lo hacen, te lo dan, o te dan cierta cantidad, pero no están obligadas. Está, no todas las está. Empresas tienen el mismo criterio y no están obligadas. Y acá estamos en una cosa que desgasta mucho a los padres en general y a las personas en situación de discapacidad, que a veces uno lo desgastan cuando vas al BPS, lo desgastan cuando vas a otro lado, que parece que te ponen la oposición de mendigo. No, acá estábamos hablando de derechos. Derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional y por la legislación. Entonces, tampoco está bueno que tenga que ir un padre, una madre, un muchacho, una persona no vidente a decir, por favor, me dan un... No, usted le corresponde, señor. Sírvase, vaya y viaje. Porque eso tiene que ver también con lo que se denomina ahora el famoso empoderamiento, todas esas cuestiones, y tiene que ver con la dignidad de las personas. Tenemos que hacer una pausa. ¿Hubo abogado en esto? Sí, por supuesto. El consultorio jurídico Leudelar, que atiende en la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, pero se puede consultar en cualquier consultorio jurídico de Leudelar o consultorios barriales que hay, o, como te decía, un abogado particular. Bien. También. Esto depende de los ingresos de la persona, la situación que tenga. Bueno, hacemos la pausa. Le decimos que además de poder mandar mensajes ustedes por el 099-326-381, pueden llamar a la radio. Está Hugo colaborando con nosotros hoy en los teléfonos de la recepción. Así que por el 2903-0302, 2903-0304, también pueden llamar para dejar su mensaje. Se reúne allí la OEA, los presidentes y qué sé yo, y mandan la policía para que cuide del que llegó. Punta del Este, Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Dice Gabriel, atento al entrevistado. Me queda más que claro que todos somos tratados como mendigos por los empleados públicos. A mí me han tratado o muy bien o muy mal, dice Gabriel. Y Alexis de Nuevo París manda este audio. Buen día, compañeros. A ver. Bueno, saludo al compañero acá del barrio de Nuevo París, del comedor. Sí, sí, doy constancia de la lucha de la gente y del comedor. Paso seguido por ahí, el año pasado una oportunidad doné algo ahí, pero sí, en la lucha, y es una cruel realidad. La gente del MIDE se ve que no ha llegado por el barrio todavía. Bueno, gracias compañero y felicitaciones por la lucha y bueno, por la mano que nos están dando en el barrio. Gracias. Bueno, estábamos con todo este tema que imaginamos que muchos querrán que vos les hagas el trámite, supongo yo, de gente sí, que le damos una mano. A los que podemos ayudar en alguna cosa de información que vamos manejando, tenemos años ya lidiando con instituciones. El tema no son los empleados públicos, el tema son las directrices que los empleados públicos reciben. Por supuesto, a ver, no vamos a decir que todo el mundo, puede haber gente que no tenga sensibilidad social, que no tenga simpatía, pero la gran mayoría de los funcionarios del BPS, del MIDE, hacen lo que pueden de acuerdo a determinadas directivas que reciben. Hay una película un poco inglesa que de gusta a estos damas, ¿no? Yo Daniel Blake, ¿te acuerdan? ¿Cuál? Yo Daniel Blake, director, Ken Loach. Ken Loach, que es una persona que tiene un problema, que tiene un problema grave de salud en el corazón, no puede trabajar y lo obligan a buscar trabajo para no perder el seguro de paro y él va a gestionar y lo tratan así, pero son, y uno de los funcionarios le dice por bajito, mire Daniel, esto es así, por esto, por aquello, por y es una situación que se vive todos los días, pero no va en el funcionario, sino en las directrices que reciba. Sí. Con esto no quiero decir que a veces sí hay funcionarios que les encantan las directrices. El tema que no, bueno, no es para ahora, pero que un día sería bueno tomarlo, porque es un tema muy importante, es cuánto el funcionamiento del sistema, que funciona solo igual, las directivas que reciben y que no reciben, y la acumulación por años, sin ninguna... un contrapeso, sin que haya de otro lado algo que diga, bueno, somos trabajadores igual que los que atendemos, el tema de la conciencia de clase, todo eso. Al no estar todo eso, ¿qué va generando también? Pero es un tema... va generando situaciones muy complejas, ¿viste? Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, para el paso particular que de lo que es el autismo, hubo hasta hace 2 o 3 años la remora de ciertas gestiones que se hicieron, que consideraba que era importante que los niños autistas tuvieran apoyo desde la más temprana edad. Y ahora, por ejemplo, el último año ha sido terrible en esa materia. Estaba con criterios que, claro, los médicos tienen determinados criterios, pero que son criterios políticos que luego van en órdenes que a veces están escritas y a veces no están escritas. De los directorios, por ejemplo, que están pasando, o de la presidencia, el BPS. Entonces ahora, bueno, va a haber otra administración, veremos si se va a un criterio más a favor de las personas en situación de discapacidad, de los trabajadores, de los jubilados o no. Eso depende, eso son decisiones políticas, claro, que se toman y que después los funcionarios ejecutan en mayor o menor medida, de mayor o menor grado, gusto si se quiere. Ahora, el tema de la discapacidad es un tema que tiene que ocupar un lugar central en la agenda, porque también se vincula con el fenómeno educativo, ¿no? Ahora estamos en horas de la asunción del nuevo gobierno y ahí hay dos momentos donde el gobierno va a mostrar quién es. Por ahora lo que hay son intenciones, discursos que pueden ser compartibles. Yo escucho al ministro de Educación, dice, bueno, hay que reforzar el presupuesto, estamos de acuerdo. Escucho que hay que aliviar la carga de los docentes. Es precioso lo que está diciendo ahora. ¿Cuánto se va a concretar? Es lo que vamos a ver en los próximos días. Por ejemplo, en el presupuesto nacional y en el convenio salarial, porque ahora se dice, bueno, que hay que reducir la jornada laboral. Y eso en la enseñanza es facilísimo. Basta con aumentar considerablemente los salarios para que naturalmente se dé. No se precisa ninguna legislación especial. Ahora, ¿qué es lo que va a ofrecer el gobierno en el convenio salarial si es que lo hay? Y si es que es por el quinquenio o es como en el último gobierno progresista por 2 años. ¿Qué es lo que va a ofrecer en el presupuesto donde se fijan las grandes líneas de política educativa y donde, vinculándolo con el tema de la situación de discapacidad, yo me he encontrado con colegas que me dicen, yo tengo alumnos con síndrome de Down o con trastorno de espectro autista o con baja visión y no los puedo atender. Bueno, yo les digo, bueno, vos tenés que poner voluntad en esto, en esto, en esto, pero también hay una cosa que es real. Que una cosa es tener un alumno de esas características en un grupo de 35 y otra es tenerlo en un grupo de 15. Cuando hay personas en situación de discapacidad, el número ideal de alumnos no es 25, claro, es 15. No solo para atenderlo a él, para atender a todos, para atender al grupo, para atender a todas las personas con esas características. Entonces eso se va a definir ahora en muy poco tiempo, ¿no? Ya las señales que estamos viendo son en la misma dirección oscura de siempre, ¿no? Que el espacio fiscal, que la consolidación fiscal, que bueno, que las reglas del mundo, que Trump, que Palestina, que Ucrania, que el Congo, en fin, ya empezamos a dar todo eso. Y además con una particularidad que da más preocupación, que es el reparto de cargos que se ha procesado, indica que antes, en los otros gobiernos progresistas, bueno, tú tenías al Sindicato de la Enseñanza con dirigentes un poco más independientes o vinculados al Partido Comunista, que tenían una actitud un poco más de tira afloje, aunque al final todos sabemos cómo terminaba la cuestión. Y ahora los grandes sindicatos de la enseñanza, se ha vivido un proceso que están prácticamente en su mayoría, lo que es secundaria, lo que es UTU, bajo el control casi absoluto del Partido Comunista, y los consejeros también van a ser del mismo partido. Entonces, quienes van a dirigirlo, o sea, va a estar la misma fuerza política de los dos lados del mostrador, sí. Y es una situación muy muy muy peligrosa, digo, no sé, para los intereses de los trabajadores. ¿Cómo imaginar lo que viene? Porque estamos terminando un periodo en que el gobierno no fue de la fuerza política vinculada a los sindicatos o a las autoridades en la educación. Y sin embargo, es un periodo el que termina de un silencio total. O sea, la derecha dice, porque vamos a terminar con esto, de que el cogobierno de los sindicatos, pero los sindicatos han estado muy callados. Bueno, lo que pasa es que han estado muy callados por su propia debilidad y porque además hubo una estrategia que fue clara de quienes ahora van a estar en el gobierno de no llegar con el agua hirviendo, digamos, ¿no? Para no tener olas. Es el plan, no hagan olas. Eso lo vemos ahora en otra dimensión. Yo escribí el otro día, bueno, ¿por qué el PCNT llama un paro general el 20 de febrero? Contra un gobierno que ya se va. Sí. Que del 20 de febrero al 1 de marzo, la calle Pou, bueno, hará alguna cosa, pero no, ya las políticas grandes ya no las fija, ya no fija nada, va a ser un presidente de transición. ¿Por qué lo hace el 20 de febrero? Para no hacerlo el 20 de octubre, o el 20 de julio, o el 14 de agosto, o el 10 de mayo. Es así, es una cuestión de que nosotros paramos ahora para no parar después. Claro. ¿Ah? Para no reclamarle que le tienen que reclamar, porque ahora los reclamos ya no son más a la calle Pueblo, ahora los reclamos tienen que ser a Odone, no a Arbeleche, los reclamos tienen que ser a Orsi, los reclamos tienen que ser a Casciani. Ahora queda como que se los estuvo enfrentando antes de irse. No, es una cuestión aparte de que, no en esta columna, en la columna anterior nosotros analizábamos, por ejemplo, en el caso particular de la educación, cómo, si bien en términos nominales el salario es un 1% superior al 2019, la carga laboral de los trabajadores de la educación aumentó muchísimo. Entonces podemos decir que si bien el plusvalor absoluto es más o menos el mismo, básicamente el mismo, el plusvalor relativo aumentó hacia las nubes, porque se fueron agregando espacios de horas de apoyo, de extensiones en el tiempo de clase. Se fueron agregando mucha carga administrativa, muchas reuniones sobre reuniones sobre reuniones, muchos informes. Entonces eso es una carga, un aumento enorme de la carga laboral que nunca tuvo una resistencia muy importante. Quizás el récord fue cuando se obligó, tú fíjate que si hacemos un símil, por ejemplo, en la salud privada, los funcionarios tienen que hacer cursos. Cursos son de 10 horas de duración y se les paga una partida, sí, aparte de eso, y aparte la mitad del tiempo calculado el curso se les da licencia. En cambio, a nosotros se nos pretendió obligar a hacer cursos de 30 horas de duración, cursos que no se pagaban, de 30 horas de duración en el tiempo personal. Sí. Cuando una jornada, eso equivale, 30 horas es más que la jornada semanal de un docente estándar, podemos decir así, de 20 horas. Entonces, y eso, sin embargo, si bien el curso no tenía sanción, era obligatorio, pero sin sanción, ¿tá? Porque no hay forma legal de obligar a un docente a hacer esos cursos, ¿tá? Porque él ya con su titulación ya demostró su pertinencia profesional y no se estableció nunca ninguna sanción ni podía haber. Lo que había quizás un estímulo, sí, de que el que lo hacía podía contarlo como un mérito académico, sí, eso sí, pero no sanción. Y sin embargo, miles y miles y miles de profesores lo hicieron. Y uno lo puede entender en el caso de docentes jóvenes, nobles, que son interinos, pero no en el caso de docentes viejos. Además, nadie te dijo nunca, yo lo hice de provecho, me sirvió, aprendí algo. ¿No? Y ojo que yo soy partidario de estudiar. Yo estuve acá hablando de laicidad hace un tiempo, sí, hice el curso de laicidad voluntariamente, me presenté, lo hice, hice las pruebas, a mí me gustó, me sirvió y aprendí. Pero esto es distinto. Cuando al amo se le antoja, Punta del Este es el anfitrión. Se le llena la casa con tanto tipo malo y bribón. Punta del Este, Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Bueno, Andrés Freire, me imagino calentando motores para el tiempo que viene, que cuando empiezan las, ya parece mentira, el mes que viene empiezan las clases. Mirá, vos sabés que qué casualidad, no, yo venía, tú que sos una persona con formación en el magisterio, lo tenés presente. Venía hablando con un taxista, ¿no?, que me trajo hasta acá tan amable y me decía, ¿no?, como, claro, ahora se ha extendido el calendario escolar cada vez más y sin embargo los resultados no son, porque tiene que ver en parte con el deterioro creciente de nuestra sociedad, la destrucción de aquel viejo país de capas media que creó el vallismo, destrucción que continúa, ¿no?, porque yo te estaba hablando recién cuando empezamos Punta del Este y llaman de una olla popular en una zona que conocemos bien, sí, con enormes problemas sociales, con enormes problemas de adicción a las drogas, en fin, una serie de problemas que están, de lo que hay en la mayoría de los barrios, ¿no? Yo miraba días pasados, escuchaba al intendente de Montevideo diciendo, ay, que ellos tienen problemas con la basura en Cordón y en Aguada. Se ve que no salió para Sayago, no salió Paso Molino, no salió a Nuevo París, ahí donde están todas las volquetas desbordadas, donde uno llama una vez por teléfono de repente y vienen y te limpian alrededor de la volqueta, pero como la volqueta está desbordada, estamos en lo mismo, o vacían o viene el servicio que se encarga de vaciar la volqueta, pero no a veces ni el que viene, está el contenedor. Por la duda paso el aviso, propio del 28 de febrero. Y sí, capaz es que alguien te escucha, son mini basurales que hay, basural en la esquina, que sí. Tienen relación con el fenómeno de las adiciones también, pero la cuestión es que ni el gobierno central en su momento, ni la intendencia hizo lo que tenía que hacer, entonces son situaciones cada vez más complejas y más peligrosa desde el punto de vista sanitario y societario. Claro, claro. Entonces, y la forma en que funciona todo eso también, porque el tema de la descentralización, la participación de los usuarios, por ejemplo, dicen, bueno, haga la denuncia, manda una foto a tal número con la localización y entonces se va el servicio. Pero si vos tenés este basurero que yo digo, es a una cuadra y media del centro comunal, y hay varias oficinas. Lo ven, y ellos a mí saben. Se me ocurre que no es necesario que vos mandes una foto. Y no sería necesario, pero además fíjate que yo tengo la ubicación de otro donde lo originó la propia intendencia cuando había dos volquetas y a raíz de un accidente se rompió una y pasaron 5 años y nunca la puso. Eso porque no hay planificación y eso es porque se priorizan determinadas cosas en detrimento de otras. Eso es así. Nosotros también, acá ustedes priorizan determinados temas en detrimento de otros. Es así, la vida es así. Exacto. Es lo que los economistas llaman costo de oportunidad. Elegimos unas cosas y renunciamos a otras. Exacto. ¿Verdad? Pero esas son una de las cuestiones que estamos viviendo, ¿no? El sistema educativo nuestro sigue con problemas muy graves. Un problema de que el nivel de aprendizaje no me van a poder convencer de que mejoró. Acá hay una situación en la cual después de en estos planes nuevos se ha generado que sea muy difícil que alguien se vaya a examen o repita un curso porque hay apoyo sobre apoyo sobre apoyo sobre apoyo, pero en realidad no tiene circunstancias, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de problemas estructurales que van a seguir en el tiempo y no se le visualiza solución. Uno de los temas que vemos en todo el mundo de reclamo es la ratio de alumnos por clase, sí. ¿Verdad? Que como te decía, cuando hay una situación de discapacidad yo diría que el número ideal serían 15. Cuando hablamos de grupos más o menos promedio, diríamos que estaríamos como mucho en 25 alumnos. Y hoy tenemos 35 o 40 alumnos. Después tenemos otros emergentes que van surgiendo, que es el tema de la droga, que no se le ve solución ni encare por parte de punto de vista, no hay prevención ninguna de punto de vista estatal, ¿no? Y otros problemas sociales cada vez más complejos que se van sumando a la realidad, sí. Y que desbordan el hecho educativo. ¿Y cómo...? Cada uno de estos temas da para una entrevista entera, por supuesto, pero la existencia de la inteligencia artificial, ¿cómo lidian los docentes en cualquiera de las ramas con la inteligencia artificial? Me hace gracia porque así como hay programas de inteligencia artificial donde uno le dice 3 cosas y el programa te hace todo, también hay programas para detectar si se usó inteligencia artificial. Entonces vos pones también en esos programas tal cosa, tal otra, y el programa te dice esto lo hizo alguien. Igual los alumnos son muy ingenuos y a veces te mandan, te quieren, me pasó una vez un alumno que no había hecho el escrito, me dice, yo le hice una carpeta, yo no le pedí la carpeta, dice, no, pero yo la hice, dice, y tenía todo chiquito Wikipedia, y se le había borrado, no le había borrado ni nada. Hay otra forma. ¿Qué haces en un caso así? No, obviamente no se lo le mandamos preparar otra actividad, porque hay muchas cosas que donde uno puede actuar, por ejemplo, bueno, un escrito evidentemente presencial, no podés recurrir a la inteligencia artificial, le mandás preparar un oral, entonces la persona puede preparar puede prepararlo con la inteligencia artificial, sí, pero tiene que presentarlo y tiene que decirlo en presencia. Igual el manejo de las tecnologías también es muy malo, ¿verdad? Porque a veces yo le pedía a los alumnos, bueno, usted hágame un informativo con un programa que hay que vos podés editar. Y dice, no sé, tantos años de Plan Ceibal y resulta que el uso que saben es usar las redes sociales, buscar contenido no apto para menores de 18 años y jueguito. Ese es el uso. Después le decís, pero un editor de audio, no tengo, no puedo. Entonces estamos en esta situación que es pero bueno, está, digo, la internet. Los libros ya quedan de lado? ¿Cómo es el tema con los libros? Los libros, digo, en las instituciones educativas. Los libros en las instituciones educativas están, se siguen usando. ¿Se les da libros a los alumnos? No, pero están disponibles en las bibliotecas, y hay algunos que hay personal. Y además a través de Ceibal... ¿En sí, algunos hay personal? Sí, hay personal, y en otros, bueno, no todos los turnos, pero hay gente. Y después también tenés podés descargarlos, por ejemplo, claro, con la aplicación de Ceibal, vos podés buscar un libro y lo descargás. Y nosotros tratamos que siempre vayan a los libros, porque buscar en internet se busca también. No es que tenga algo malo o negativo de por sí. El tema es que a veces las fuentes de información no son las mejores, claro, y te encontrás con disparatarios o con cosas sí, que... Y aparte, lo que sí está muy mal, haya libro, vaya internet, vaya lo que sea, la comprensión lectora está con problemas y sigue. Ese es un tema que tiene que ver con la inexistencia. Y aquí, Ángeles... ¿Con qué tiene que ver la incomprensión lectora? Tiene que ver con que nosotros los adultos ahora también lo sufrimos, sobre todo lo que fue el impacto de la pandemia, donde hubo un impulso enorme a la virtualización. Entonces, claro, a mí me pasa hoy en día que me resulta muy difícil concentrarme para leer. Eso te iba a decir, la capacidad de concentración. Es muy difícil, se ha perdido mucho. El cerebro se actúa a estar saltando, ¿no? Se acostumbra a estar saltando, se acostumbra a estar escroleando, como se dice. Tremendo. Esa es una tendencia que ya venía, pero cuando vino la pandemia y tuvimos esta situación de semi-encierro, esto tuvo un impacto que... Lo estamos empezando a pagar y lo van a pagar más la generación. Cerebro de mono se le llama eso. Sí. He leído bastante sobre el impacto que tiene eso, ¿no? Y uno está, a mí me está costando ahora hoy en día. Ahora, uno es el impacto para los que tuvimos otra experiencia, que leímos, que estudiamos en los libros, que nos concentramos en un tema. Pero, ¿cuál es el impacto en los que nunca lo hicieron? En los más jóvenes, estamos viendo niños una y adolescentes. De salud mental también entre los niños y adolescentes, que tiene que ver en parte con el semi-encierro que tuvimos, que afectó mucho las relaciones sociales, el entramado social de ellos. El entramado social, y eso también determina cómo pensás. Que por supuesto, las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia, está escrito por ahí. O sea, exacto, que todo eso, hay un vínculo, un feedback ahí que se produce, que es complejo y que se va a estar viendo los próximos años las consecuencias. Ya estamos viendo y lo vamos a ver unos años más. La salida es prohibir, como están ahora hablando, prohibir el celular, Nos mandaban datos de que en Brasil parece que habría funcionado, que los propios alumnos reconocían que estar en clase sin los celulares les mejoró la atención. Es inevitable, porque hay un argumento ahí en esa, es una discusión muy interesante, hay un argumento que te dice que bueno, que en realidad se puede usar pedagógicamente. Sí, se puede usar pedagógicamente, pero el 90% del uso va a ser peleas en las redes sociales, jueguito, claro, comunicado, claro. Eso, o sea, se da una situación compleja. La ballena se tragó y escupió una persona, todas esas cosas. Eso, son cuestiones con, que... Con suerte, cosas peores, pero en definitiva quizás sea una de las soluciones posibles. Habría que verlo, pues también tiene que ver con la edad. Ya se anuncian que se van a presentar proyectos sí, sobre eso. Sí, hay un diputado del Partido Colorado. Sí. Igual te voy a decir que yo por ahora las ideas que puedan presentar, bueno, le decimos, ¿por qué no la planteó antes? Después, o sea, ahora la crítica cambia de foco, esa es la cuestión, ¿no? Nosotros también tenemos que asumir esa realidad. Bueno, ahora quien va a estar al frente de la política económica no es la calle, no tenemos por qué parar contra la calle, tenemos que parar contra Odone, tenemos que parar contra Orsi, contra Casciani. Ahora cambió, se supone que cambió, ¿verdad? La calle va a estar con el Partido Nacional, el Partido Blanco, el Partido Independiente y quizás con Cabildo Abierto en la oposición. ¿Ah? Eso va a ser la oposición. Ahora el gobierno es otro, ¿verdad? Aunque en los grandes temas no hay mucha oposición, va a haber cogobierno, sí, sabemos, ya lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando. Bueno, ya está anunciado que en mayo venís de nuevo. Tenemos en mente... Estamos en febrero y anunciamos que en mayo va a volver. Sí, esa es una característica. Está muy bien. Bien planificado. Y además no viene a cualquier cosa. Ya tiene... Vamos a venir con un libro que se llama Capitulación entre adultos, ¿verdad? Donde un investigador estudia lo que es el proceso de Grecia y cómo el gobierno de Syriza en Grecia... por un lado se plantó firme contra el ajuste, contra la troika, llamó un plebiscito al pueblo griego que ganó para enfrentar la troika y luego se rindió Y pactó condiciones peores a las que habría conseguido sin ese momento de rebeldía, ¿verdad? Entonces ahí lo que se analiza en este libro es cómo había otras alternativas posibles y cómo se eligió el sometimiento a la troika, ¿verdad? Porque eso también lo tenemos que tener presente en nuestra propia experiencia que vamos a transitar ahora. Es mentira que el único camino que hay es este. Hay otros caminos, hay otra alternativa y hay que estar dispuesto a recorrerlo. Y no hablamos de cosas muy extremistas, ¿verdad? Porque a veces te dice, nosotros propusimos, por ejemplo, un plan nacional de vivienda popular, que en realidad era un plan vallista, vallista de verdad. Y con esto no lo desmerezco. Pero tampoco se nos diga, no, ustedes que quieren Cuba, que quieren comunismo. Presentamos un plan vallista. Y los vallistas no lo votan y no anduvo. Pero hay alternativas, entonces sí, hay muchas alternativas posibles en todas las áreas en las que nosotros estamos hablando, ¿no? Profesor Andrés Freire, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias y a la orden y estamos pronto acá.